Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Mañana que quedó gris, completamente gris. De todas maneras, hay una temperatura agradable. Nosotros ayer adelantábamos que queríamos interiorizarnos de la situación allí en el Centro de Salud Vigía. Estábamos ayer con el presidente de la Comisión Interna de la RAP, Marcelo Núñez. Hoy lo tenemos con nosotros y queremos que nos cuente qué es lo que está pasando. Gracias, Marcelo, por el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia. Buenos días. Sí, les agradezco el interés, que es una información de interés general. Es para informar a la población que nuestro centro, que es el Centro de Referencia de Salud Mental a nivel departamental, a partir del día 20 de diciembre va a carecer de psiquiatría. Uh-huh. Y la verdad que es grave porque tenemos una alta demanda, tenemos más de 300 personas en lista de espera, no tenemos psiquiatra para referenciar en el mes de enero. Por el momento, porque se han hecho por parte de la Federación, de Comisión Interna, de los diferentes centros de salud, se han hecho gestiones, el propio ministerio se comunicó que van a solucionar a la brevedad el problema, el cual es muy complejo porque no tengamos psiquiatras tanto por la parte económica, sino por el contexto en el cual se encuentran nuestros afiliados. No es lo mismo el afiliado de salud pública que el de la mutualista privada, que tiene otro tipo de infraestructura, tiene más profesionales. Sí. Por la pandemia, el usuario de ACE aumentó un 30-40%. Porque la gente perdió su trabajo, su cobertura mutual, viene a ACE. Cubrimos adicciones que tienen equipos conformados por psicólogo, asistente social, psiquiatra, que no lo podemos cubrir porque no tenemos una sola psiquiatra que atiende Policlínica Vigía y alrededores, atiende el centro, la Policlínica de Piriápolis, el Hospital de Pan de Azúcar, y que es la que renunció por la alta demanda que tiene, por estrés, por... ¿Qué entendiste? Bueno, sí, Marcelo. Las tratativas se están negociando, sabemos que se están haciendo llamados, pero la situación es realmente grave. Marcelo, esta situación que se está generando en este momento, más que nada teniendo en cuenta que esta profesional finalmente en pocos días deja de trabajar allí, ya era una situación que se sabía, que estaban enterados desde la dirección. Consulta. Sí, estaban enterados, se hizo un llamado. Sí. Al cual no se presentó nadie. Porque a nivel nacional es un tema complejo. Hay una alta demanda en psiquiatría y no se cumplen las vacantes, ya sea o porque no es atractivo trabajar en ACE, porque es muy alta la demanda, ya te digo, es muy compleja la situación. Entonces, ¿sí? Están buscando otras alternativas, tanto económicas como... llamados abiertos, hasta se ha pensado en una complementación público-privada. O sea, nosotros sabemos que se están tratando de solucionar el tema. ¿Desde cuándo se vive esta situación que una sola funcionaria atiende a todos los usuarios que asisten allí al centro? Y aproximadamente... realmente el tiempo justo no les sabría decir, pero más o menos unos 2 meses. Jorge. Sí, buen día, bienvenido. Bien, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. No deja de ser preocupante lo que narras, pero cuando vos decís que se están buscando otras alternativas. ¿De parte de quién se está buscando otras alternativas? ¿De ustedes, de autoridades departamentales, de autoridades nacionales? ¿La Dirección Departamental de Salud está al tanto de esta situación? ¿Cómo es? Las alternativas las busca... mi función es el usuario y el funcionario. Sí. Si no hay profesionales, repercute en mis compañeros, que son los que represento, y el usuario al cual me debo. Está claro. Y se debe hacer en general. Uh-huh. Dirección está enterada, hizo los llamados correspondientes, no se presentó nadie, la regional está enterada, pienso que la departamental también está enterada, porque es todo un sistema que interactúa, y el ministerio está enterado. ¿Y ustedes? La parte de salud mental está enterada, están buscando soluciones. ¿Y ustedes? Cuando llegue a ustedes en cualquiera de estos días un paciente justamente con temas psiquiátricos, ¿qué hacen con él? ¿Qué lo derivan? ¿Qué hacen? ¿Qué respuesta le dan? ¿Qué tratamiento le indican? ¿Qué pase le dan? ¿Cómo lo manejan el tema? En el momento, la psiquiatra está trabajando. Sí. Tenemos médicos de medicina general y psicólogos que hacen el primer nivel, la primera atención, que no nos corresponde, porque cuando se deriva, nosotros no somos puerta de emergencia, nosotros somos un centro de referencia. O sea, un paciente con un brote psicótico, con cualquier patología mental o adicciones, descompensado, debe ser tratado, tiene que ser llevado a los centros de segundo nivel, que son Hospital de Maldonado, Hospital de San Carlos. Bien. ¿Ustedes dependen directamente de ACE? Sí, dependemos directamente de ACE. O sea, todo el sistema de salud público depende de ACE. Bien. ¿Y de ACE Montevideo han recibido hasta ahora algún tipo de respuestas? ¿Y saben en Montevideo que la profesional que está atendiendo deja de atender? Sí, están totalmente al tanto y están haciendo las gestiones para incorporar profesionales, me consta. ¿Y vos decías que no hay interés de los profesionales de presentarse? Y por lo que vemos, no, porque si usted hace un llamado abierto, un cargo de alta dedicación que es bien remunerado, no se presenta a nadie. Yo sé que la opinión... No te quiero comprometer en lo personal con la opinión, pero ¿por qué pensás que es eso? ¿Porque no hay profesionales? ¿Porque hay pero tienen mucho trabajo? ¿Porque la remuneración no es buena? ¿Porque el horario no les conviene? ¿Cuál es el motivo de que no se presenten? El problema, nosotros escuchamos todas las voces, incluida la del personal que atiende en la parte de psiquiatría. El problema no es monetario. Hay una alta demanda de psicólogos, por eso tenemos psicólogos. Sí. Pero hay una alta demanda de psiquiatras en la parte tanto pública como privada. No nos olvidemos que el Poder Judicial tiene también psiquiatras. También, seguro. Los centros de adicciones tienen psiquiatras. Como que la demanda supera la oferta de profesionales, algo así. Sí, como que la demanda supera la oferta. Bueno, gracias por esta conversación muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes por el tiempo, por preocuparse, porque nos preocupa a todos en general. No, y es bueno que la gente, la población en general, entienda esta situación, se entere, porque en la forma que lo sepamos es que nos vamos a también a interiorizar de la situación y de alguna manera cada uno entender mejor una situación tan delicada, ¿verdad? Claro, porque nosotros vemos que es entendible, un usuario va a atenderse o va a solicitar hora con un profesional de psiquiatría y le dicen no tengo hora y no tengo... Entonces usted va con un problema y dice, bueno, anóteme para enero. Y la compañera le va a decir, pero no tengo hora, no tengo profesional. Claro. ¿Me entiende? Entonces, sí. Yo me sentiría frustrado, violento. No hemos recibido nosotros de la población en general y del usuario no hemos recibido agresiones físicas, sí verbales, que son entendibles. No las compartimos porque estamos cumpliendo con un trabajo que nos desbordó. Tuvimos una reunión de SAPA, que es una solicitada por los funcionarios, que es un grupo de contención de la Facultad de Psicología, para ver el estado de salud mental, psicológico, las condiciones de trabajo. Y el problema radica en la sobredemanda que hay y la falta de profesionales. Los médicos de medicina general están repitiendo medicación controlada en el tiempo ahí que le falta un paciente, o que tienen unos minutos entre consulta y consulta. Ahora la dirección de RAP, de Vigía principalmente, y de RAP, pusieron dos profesionales que empiezan el 6 o el 8 a atender de tarde, a hacer consultas espontáneas y repetir medicación, que no es lo ideal. No es lo ideal porque no son psiquiatras, pero por lo menos viene un paciente a repetir su medicación para seguir su tratamiento y va a haber una persona que le repita la medicación. Pero tampoco está bueno, ni es lo que corresponde, que esos médicos permanezcan en el tiempo. Precisamos profesionales de psiquiatría. Lo entiendo. Sabemos que la gestión se hizo, sabemos que tenemos un límite, tenemos unos plazos. Nosotros como comisión interna estamos en un parate, estamos en espera. La dirección se comprometió, ASE Central se comprometió a darnos la solución, y con buena voluntad por los usuarios y por nosotros como personal, estamos en compás de espera. Después tomaremos las medidas del caso si no se cubren las vacantes. No sé. Gracias. Si ¿me entendió? Sí, está claro. Gracias por esta charla. Bien. Muy amable, Karina. Le agradecemos a Marcelo Núñez, presidente de la Comisión Interna de la RAP Maldonado. Cerramos, Jorge, y volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.